el nuevo Hospital General del Estado. Tiene una inversión de 2.200 millones de pesos, aportados por el gobierno federal, con el respaldo, la aprobación del presidente López Obrador. Nuevamente aquí presente, los motivos de agradecimiento para él. Sin ese respaldo, hubiese sido imposible iniciar esa extraordinaria obra. Pero lo más importante es que si ustedes van al Hospital General, no demerita con el mejor hospital privado del estado de Sonora. La gran diferencia es que no van a encontrar ustedes ahí una sola caja registradora. Todos los servicios son gratuitos. El servicio médico de más alta calidad al alcance de cualquier sonorense, sin necesidad de meter la mano al bolsillo.